Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, bárbaro, Jorge. Mañana realmente espectacular, sí, espectacular. Te cuento que vamos a actualizar, si te parece, lo de las estaciones de servicio y luego sí vamos a la entrevista que tenemos aquí en el móvil. Estaciones de Visa y ANCAP de la ciudad de San Carlos no aceptan tarjetas de crédito ni débito. Estación ANCAP y Visa de Pan de Azúcar aceptan tarjetas. Estación ANCAP de La Barra y José Ignacio no. Estación ANCAP de la ciudad de Aiguá sí acepta tarjetas. Y la estación de servicio ANCAP y Visa de Piriápolis también acepta tarjetas. Varios son los oyentes, Jorge, que se han comunicado a esta hora de la mañana justamente para que actualizáramos datos porque no han podido escuchar, así que reitero, lo vamos a subir a las redes, lo vamos a subir inmediatamente allí a nuestras redes debajo de la información que ya tenemos colgada para que justamente estén todos enterados de este tema. Vale. Ahora sí, nos vinimos a Pueblo Gaucho porque se está realizando una reunión de directores de tránsito de todo el país. Este lunes aquí tempranito en Pueblo Gaucho, una movida interesante con todos los directores, estamos con Marcelo me dijo anotalo, no hace falta, reiteramos, pero de todas maneras ponete los auriculares, así escuchamos a Jorge desde estudio. Reiteramos tu nombre. Bueno, buen día, mi nombre es Marcelo Metediera, soy el director de General de Tránsito y Transporte de la Intendencia Canelones y a su vez, junto con Juan y César, asesores en materia de tránsito del Congreso Nacional de Intendentes. Bien, Marcelo, contanos a Jorge y a nosotros también, a toda la audiencia, justamente, ¿cuáles son los principales objetivos de esta reunión? El principal objetivo para nosotros es encontrarnos con todos los directores y las directoras de tránsito de todo el país. Venimos de una historia de trabajo ya, este es el tercer periodo donde este encuentro de directores de tránsito viene funcionando. Y qué bueno, que es lo que nos permite hacer el trabajo y el ejercicio, aquellos que estamos todos los días atrás del mostrador, con el vecino, con la vecina, poder ir resolviendo los temas de tránsito que son de nunca acabar, que son muy complejos, que terminaste una cosa y después te aparece otra inmediatamente. Pero bueno, en este espacio es el lugar donde articulamos el trabajo a nivel nacional. Es muy importante esto que digo de a nivel nacional porque esto nos ha permitido romper las barreras jurídicas que antiguamente existían. Y el primer producto fue el Permiso Único Nacional de Conducir. ¿Por qué digo romper las barreras jurídicas? Aquella situación, lo ponemos de ejemplo. Te agarraban con un aspirómetro positivo en un departamento, te sacaban la libreta y vas a otro departamento a sacarlo la libreta. Eso no corre más porque está unificado el registro de conductores y las sanciones. Lo mismo cuando una persona tiene alguna dificultad con términos médicos, ¿no? De repente no te daban en Rivera por problemas médicos, venía a Canelón y lo hacía. Bueno, eso se terminó con este trabajo que venimos abordando de este espacio. Por eso lo resalto siempre que puedo, el trabajo colectivo que hacemos a nivel nacional con todos los directores de tránsito del país. Marcelo, ¿se está hablando también de la tarjeta por punto? Sí, en realidad nosotros fuimos parte de redactora, junto con Juan y César por el Congreso de Intendentes, obviamente una sede, Ministerio de Transporte, Ministerio Interior, de la última ley de tránsito, la 19.824. En esa ley se crea en términos jurídicos la licencia de conducir por puntos, que hasta ahora no existía en términos jurídicos. Ahora estamos en un proceso de trabajo desde el Congreso de relevar información. Hemos definido tomar como referencia lo que es la licencia de conducir por puntos de España. Tráfico de España tiene mucho antecedente, mucha experiencia con esto, y otras realidades de otros lugares. Bueno, hay una comisión ahí dentro del Congreso que está trabajando con este tema para tener un puntapié inicial de trabajo, que va a llevar tiempo. Hay que analizar cómo se arranca, con cuántos puntos empieza la gente, si es con el que tiene licencia de conducir o con las nuevas, qué pasa si la persona pierde, cómo recupera puntos, cómo se genera un tribunal de alzada que determines cuando hay situaciones que no puedes resolver de las propias intendencias. O sea, hay un montón de cosas para trabajar, pero lo bueno es que eso está creado y que venimos trabajando en esa dirección. Y vuelvo un pasito más atrás de vuelta. No era posible tener licencia de conducir por puntos en el país si no teníamos estas cosas que fuimos materializando en este ámbito. El Permiso Único Nacional de Conducir, una libreta única, un registro único de conductores, los teóricos unificados a nivel nacional, los prácticos unificados a nivel nacional, las patologías médicas también. O sea, todo eso dio forma a que ahora estemos en la etapa de caminar hacia materializar eso, que va a llevar tiempo, pero que es muy importante. Bien, Jorge, Marcelo te escucha. Marcelo, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias. Pues a ver, que creo que hay que hacer bastante docencia sobre este tema de las libretas con puntaje. Como bien decías, hay países que hace años ya que las están utilizando y bueno, por algo la mantienen. Se ve que realmente tienen un grado de eficiencia notorio. Explícale un poquito más en detalle cuál es el funcionamiento. Por ejemplo, ¿se emite la tarjeta ¿por qué periodo de tiempo, si es igual al actual o tiene modificación en ese sentido, se le otorga un puntaje y de ese puntaje se le van descontando según lo que indique la regulación vinculado a las infracciones? ¿Es así? Bueno, efectivamente era como les comentaba, recién estamos en esta etapa de análisis de situaciones posibles. No está definido ni cerca con cuántos puntos empieza una licencia de conducir, pero es básicamente como tú decías, vas a arrancar una licencia de conducir con X cantidad de puntos. En la medida que vas generando infracciones de tránsito, dependiendo del grado de gravedad que tengan esas infracciones de tránsito, será la quinta de puntos, ¿no? En mayor medida o en menor medida. También hay que analizar de qué manera se trabaja en la posibilidad de recuperar puntos. A ver, yo pongo un ejemplo rápido. Yo tengo 18 años, saco la licencia de conducir amateur, ¿no? Licencia de conducir por 2 años, hice teórico, hice práctico y examen médico. Si yo lo que hago después hacia adelante es renovar la licencia de conducir, estoy toda mi vida renovando la licencia de conducir y nunca hice una actualización normativa, por ejemplo. Y vaya si en estos últimos 10 años han salido 3 leyes de tránsito que cambiaron normativa de tránsito y esa persona de repente que sacó la licencia de conducir hace 15 o 20 está por fuera de esto. Entonces me parece que es interesante poder... Es una opinión personal, ¿no? Es decir, bueno, haces un teórico, a ver, acá no hay tema de costos, nada, no es lo que se busca, pero sí como actualizás normativa y eso te da punto. O al revés, tenés un siniestro de tránsito, estás con alcohol, estás con droga, exceso de velocidad, no tenés licencia de conducir, participás en picada, algo tan complejo. Bueno, tendrás tú como responsable una quita de puntos determinada. Y acá hay un punto que es especial, que me parece que está muy bueno también, que la licencia de conducir de alguna manera por puntos nos iguala a todos sin importar las condiciones materiales que se tengan. De repente, todos cometemos errores en el tránsito, todos. Y quizás para una persona pagar una multa le signifique pagarla con el aguinaldo o con la licencia. Hay otros que quizás el tema de pagar una multa es un trámite porque tiene la capacidad económica para hacerlo. Bueno, el tema de la libreta por punto le quita la misma cantidad de puntos a la persona que haga la misma falta. O sea, yo creo que también nos da un igualamiento en términos sociales, por decirlo de alguna forma. Bien, pero, a ver, cuando yo te pedía la explicación, era básicamente sí. Vinculado a países que tienen experiencia. Por ejemplo, España. España es un país que tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Y lo ha perfeccionado mucho. Sí. Y a su vez también, es importante que quienes tenemos libreta de conducir, sepamos que corremos el riesgo que si no nos cuidamos en lo que tiene que ver con infracciones, por ejemplo, podemos quedarnos sin libreta por una cantidad de años, ¿verdad? Exacto. Hoy pasa con las espirometrías, que es parte de lo que estamos tratando de terminar de acordar acá. La persona que tenga una segunda reincidencia de espirometría, estamos hablando que 3 veces te agarraron alcoholizado y le pregunto a cualquier vecino y a cualquier vecina que maneja, ¿cuántas veces los paramos para hacer una espirometría? Muy poquita. Ahora, que te agarren 3 veces, vaya si andarás en la vía pública con alcohol. En ese caso, tenés sanciones, suspensiones por 2 años, por 5 años, y hasta algunos departamentos que eliminan el de registro de conductores. Claro. Entonces, lo de los puntos es algo similar. Bueno, en la medida que tú perdiste puntos, estarás un tiempo X sin poder conducir, ¿no? Y después tendrás que hacer alguna cosa para volver a recuperar esos puntos. Pero no estamos hablando de algo administrativo, estamos hablando de que tendrás que participar en charlas, en cursos, en capacitaciones, que vos de alguna manera estés demostrando que estás incorporando temas de tránsito que te hacen el cambio de la conducta. Con respecto a lo del exterior, no tengo referencia, pues en realidad nosotros, hay un instituto dentro del Congreso de Intendentes en convenio con la Unión Europea, que es la que está haciendo todo ese relevamiento de experiencias a nivel internacional. Sé que hicieron con España, con Ecuador, con Colombia, algo con Argentina, si no me equivoco, y ellos nos van a hacer un informe previo para a partir de ahí si nosotros podemos empezar a trabajar. También digo lo otro, ¿no? Uno a veces exige, habría que ir a los modelos europeos. Ahora, en España estás 3 meses para sacar una licencia de conducir. Acá la haces en un día. Entonces, a veces exigimos quizás algunas cuestiones de primer mundo, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, si decimos en Uruguay te va a llevar 3 meses sacar una libreta, nos matan a todos, ¿no? Eso es parte de los equilibrios que hay que buscar también. Bien, gracias por la charla. Muy amable. Gracias a ustedes. Bien, Jorge, cerramos. Volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau a ti.